Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 18 de febrero del 2019. Muchas gracias por recibirnos en los pueblos, en comunidades indígenas, en zonas campesinas, en zonas urbanas de nuestra América Latina. Llegamos a través de Aler Satelital. Esta es una producción de la red de Radio Fe y Alegría Venezuela junto a la red de corresponsales de Aler. Estamos preparados y preparadas para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Lluvias golpean duro a regiones del Perú. ¿Por qué protestan en Haití y piden la renuncia de su presidente? Concluye segundo día de votación del referendo constitucional para cubanos en el exterior. Iniciamos la emisión de Contacto Sur y comenzamos en Perú. Les contamos que las fuertes lluvias y desbordamiento de ríos han venido afectando varias regiones del Perú, dejando saldos de afectados, de personas damnificadas y también de víctimas fatales. Vamos a tener un informe especial que nos ha preparado nuestro compañero Alexis Chévez desde Lima, Perú. ¿Qué tal? Saludos para informarles que en Perú literalmente llueve sobre mojado. Las inclemencias del mal tiempo van dejando su manto negro y de dolor en familias que perdieron seres queridos a causa de huaicos e inundaciones. Tanto en el norte, centro y sur del país la situación preocupa. Hace cerca de 2 semanas en la localidad de Mirabé, Alto, en Tacna, un huaico dejó a 1.500 personas damnificadas, además de 3 puentes. Aquí se plantea la reubicación de Mirabé a una zona más segura. Mientras tanto, se ha realizado la entrega de módulos temporales de vivienda que permitirán a las familias afectadas por los huaicos permanecer en un lugar seguro. En Moquegua, un puente colapsó a causa de un huaico y desborde del río. El jefe de Estado, Martín Vizcarra, realizó este fin de semana una visita de trabajo en la zona y ha señalado: tenemos toda la obligación de poner operativo este puente en el más breve plazo. El mandatario además ha indicado que, junto con el personal de Moquegua, Zenón Cuevas, para el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas, se requeriría de una suma mayor a los 100 millones de dólares. En Apurímac, ubicado en la zona del Ande peruano, también se ha visto afectada por las lluvias. En el Cusco, las descargas eléctricas que acompañan a las intensas lluvias provocaron la muerte de un menor de 14 años de edad cuando pasteaba su ganado, esto en la comunidad campesina Fortaleza. En la zona norte del país, en la región de Áncash, un huaico que cayó a causa de las intensas lluvias también ha provocado daños a viviendas. El ejército ha trasladado ayuda humanitaria para la población consistente en calamina, frazadas, utensilios de cocina, cobertores de plástico, entre otros. En Áncash, las inundaciones han causado también afectación a los cultivos y viviendas de los pobladores. En Piura, organismos del Estado peruano inspeccionan los distritos afectados y vulnerables por las intensas lluvias que se registran en los últimos días. Además, se han desarrollado reuniones con las autoridades locales para trabajar en coordinación a fin de articular acciones y organizar brigadas. Mientras tanto, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, SENAMI, ha anunciado que entre hoy lunes y hasta el miércoles se registrarán lluvias en la costa y en la sierra norte y centro del país. Esta situación ha llevado al gobierno del presidente Martín Vizcarra a declarar en emergencia por 60 días a 183 distritos de los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca y La Libertad por peligro inminente ante el periodo de lluvias. Lo que se busca es que se ejecuten acciones inmediatas y necesarias destinadas a la reducción del muy alto riesgo existente. Desde Perú, informó Alexis Chévez para leer Contacto Sur. Y en Haití sigue la crisis política, la crisis económica y las expresiones de descontento

En vísperas, Rodríguez Parrilla aseguró que el proceso electoral había culminado en 105 circunscripciones especiales en 112 países en Asia, África, Europa, Medio Oriente y algunos países latinoamericanos. Las votaciones de los diplomáticos cubanos, colaboradores, becarios y miembros de las brigadas médicas de la isla que funcionan en el extranjero se efectuaron una semana antes del día pactado para el referéndum que se realizará el próximo 24 de febrero. El Consejo Electoral Nacional estableció la creación de 1.051 colegios electorales en el extranjero. En tanto, dentro de la isla se desplegó este domingo una prueba dinámica de referéndum constitucional para garantizar las condiciones del próximo ejercicio electoral. Los cubanos y cubanas el próximo 24 de febrero aprobarán o no un nuevo proyecto de constitución nacional. ¿Y cuál es la importancia de los humedales en el mundo? Los humedales constituyen zonas de tierra generalmente planas cuya superficie se llena de manera permanente de agua y de manera constante. Estas humedales que contienen agua, oxígeno, saturan los espacios, también llenando los espacios de oxígeno. Pero ¿cuál es la importancia de los humedales en el mundo, sobre todo para el mantenimiento de nuestra humanidad? Vamos con de Radio Santa Cruz en Bolivia y de la Red Paramazónica, que ha preparado el siguiente trabajo. Hoy vamos a hablar de los humedales en el mundo. Son al menos 2.250 humedales. Bien denominados sitios Ramsar, están en muchos países del mundo, pero en Bolivia, país desde donde saludamos en esta red panamazónica, podríamos decir, nos quedamos como un país con mayor cantidad de sitios Ramsar, los humedales, que son de interés, y de pronto uno dice, ¿cuántos son? ¿Son 11? Tienen más de 14 millones de hectáreas todos juntos. Están los Lipes, está el lago Popó, el lago Titicaca, la cuenca de Taxara, los bañados de Lizoso, el río Parapetí, el palmar de las islas y las salinas de San José. También está el Pantanal Boliviano, la Laguna Concepción. Tenemos no solamente el lago Popó, como decíamos, y Uro, tenemos Río Blanco, Río Matos, Río Yata, y también desde Santa Cruz de la Sierra, una de las ciudades en Bolivia, del oriente boliviano, en tierras bajas, tenemos un humedal urbano, quizá uno de los más importantes en una ciudad en la región sudamericana. ¿Qué nos dice un científico a propósito de los humedales? El ser humano tiene una gran responsabilidad en su comportamiento para no atribuir que nuestra tierra nos muere rápido, ¿no? Y de eso se trata en realidad, cuando uno hace todas esas investigaciones. Por supuesto hay un impacto del ser humano, pero hay también decir, hay otros factores que influyen el clima, ¿no? Entonces se trata realmente de determinar con qué fuerza la actividad humana está impactando y dónde es peligroso y dónde hay que mitigar esto, ¿no? No hay que ser ni muy pesimista, pero tampoco muy optimista, ¿no? Los indicadores, por ejemplo, el contenido de carbon dióxido, la reducción de bosques y de humedales, eso es peligroso. Y independientemente ahora qué está pasando, yo creo es un deber de salvar eso. Tan esenciales para ofrecer servicios ecosistémicos relacionados con el agua. Ellos suministran agua dulce para el consumo, agua para la agricultura, agua de refrigeración para el sector energético, bueno, regulación de caudales. En fin, es un papel muy importante el de los humedales en el mundo. Controlan la erosión, el transporte de sedimentos, los humedales. Bueno, los humedales son muy importantes. Quizás sea el tiempo de mirar de otra manera los humedales. Dejar de mirarnos el ombligo y ver hacia afuera, ver las experiencias que ha sucedido en Europa, en otros países donde ya transitaron lo que estamos por transitar, y aprender de todos los errores que hubieron. Desde Radio Santa Cruz en Bolivia, Mercedes Fernández, hasta la próxima. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Muchas gracias por la sintonía. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur.